Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes y tiempo nuevamente para hablar de la actualidad deportiva. Digo nuevamente porque volvemos o seguimos, ¿no?, en esta semana mirando al pasado gracias a este volumen maravilloso de eventos, de competiciones en las que, bueno, se han visto inmersos los deportistas y los clubes ubriqueños que, bueno, lo han hecho con suerte dispar, pero bueno, nosotros pues en Tiempo de Deportes quedándonos como siempre con lo bueno. Hoy día para el motor, día para hablar. En unos minutos vamos a intentar estar con Ernesto Salguero, que junto a la ubriqueña Esther de la Torre han estado en ese World Rally Car de Cataluña, dentro ellos de la Copa Suzuki, pero compartiendo esa experiencia pues con los principales pilotos, ¿no?, de ese mundial de rallies ahí en nada. Y por todo ello le tendremos que preguntar así como por esa primera experiencia dentro de la Copa Suzuki. Pero antes nos vamos a detener en el que ha sido la octava edición del Rally Slicks de Sevilla. Un rally, lo hablábamos la pasada semana, que iba a contar con participación ubriqueña y que se adjudicaba, lo que al scratch de la general se refiere, Jesús Adorna con Mariano Mitter. Marcaban un tiempo final de 42 minutos y 53 segundos. Se completaban el podio José Antonio Aznar con José Galán de la Fuente y Mario Morillo con David Nieto, que eran en este caso terceros. En cuanto a los ubriqueños, pues no nos tenemos que ir muy lejos para ver al primero de ellos, y es que Esteban Gutiérrez pues sigue ahí coqueteando con esos primeros puestos junto a Javier Zaldívar. En esta ocasión, quinto puesto del scratch general para ellos y primeros de su agrupación, con un tiempo final de 46 minutos y 18 segundos. Le siguieron, ojo aquí, tanto en el scratch como en el podio de la agrupación, los también ubriqueños Sergio Álvarez y Concepción Gil, Conchi Gil, que además de ser sextos, como decía, de la general y segundo del grupo, Conchi pues se llevaba el trofeo a la primera fémina de copilotos. Sebastián Zapata y Jorge Domínguez concluyeron undécimos de la general y segundos de su agrupación, parando el crono en 48-45. Francisco Baro y Cristina Gutiérrez con su Peugeot 206XS fueron decimocuartos con un tiempo final de 51 minutos y 7 segundos. Jonathan García y Juan José Carrasco terminaron en el puesto número 20 de la general y primeros de su agrupación, al completar todos los tramos en 54 minutos 2 segundos. Alberto Domínguez y José López fueron vigésimo cuartos del scratch y terceros de su agrupación, con un tiempo final de 1 hora y 6 minutos, y Antonio Toro y Miguel Blanco pues tuvieron que abandonar ya en el tramo final del rally por problemas en su turbo, problemas mecánicos que le obligaron a abandonar. De lo que fue ese Rally Sevilla, de lo que queda todavía, que queda mucho y muy bueno, porque queda lo mejor y es el tramo decisivo de ese Campeonato Andalucía de Rallys, vamos a hablar con el ubriqueño Esteban Gutiérrez, que como digo, fue el mejor nuevamente de los nuestros. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues se está convirtiendo en habitual, es una tónica habitual que estés ahí, ¿no?, coqueteando con esos primeros puestos del scratch de la general. Sí, hombre, estamos teniendo suerte. La verdad que se nos está dando bien este año el campeonato y la verdad que no nos esperamos estar ahí tan arriba como estamos estando. Sí, la verdad que estamos muy bien. Y se están dando los resultados, vaya, el coche está siendo rápido y nosotros estamos siendo muy muy fiables, que es lo importante en los rallies. Uh-huh. Esteban, mejoras en el coche, esa compenetración con Javier Zaldívar, esa experiencia que vais adquiriendo los dos y cada uno por separado también, cada uno en su papel, un poco de suerte evidentemente que también hace falta en todo esto. Si te pregunto por la clave o las claves, lo tienes difícil a la hora de señalar uno o dos, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, se suma todo. Se suma la experiencia, se suma la poquita mejora que se le hizo al coche entre el año pasado y principios de este, y se suma pues todo, pues un poco de la suerte y un poco que están dando los resultados. Ya te digo, los rallies que hemos hecho este año han sido Jerez, Sierra de Cádiz y Sevilla, que por suerte esos tres los hemos corrido en ediciones anteriores. Y bueno, teníamos notas de años anteriores y eso, y lo único que hemos hecho ha sido repasarlo, mejorarlo y entrenarlo de nuevo. Uh-huh. Y la verdad que sí, que se han dado muy buenos resultados. Yo tenía ahí la espinita con sí. El de Sevilla, porque el de Sevilla, digamos que sale fuera de casa ya, sale fuera de Cádiz. allí había rivales, porque creo que eran 6 o 7 clíos los que iban, como el mío, y entre ellos dos sevillanos que eran fuertes. Y bueno, no esperábamos estar ahí, pero bueno, empezamos más tranquilitos, con más precaución, porque el Rally de Sevilla, una de las cosas que tiene es que es muy difícil. Había un tramo que era muy complicado, cualquier curva podía tener algún percance y eso, porque estaba muy sucio, muy roto, y empezamos muy tranquilos. Y luego, viendo que íbamos muy bien, confiados con el coche y iba por la mano, pues apretamos y nos vimos ahí con posibilidades de escalar ahí en nuestras posiciones del podium, de nuestra agrupación, y bueno, tuvimos suerte y acabamos primero, ya te digo. Uh-huh. Y quinto en la general, que eso estamos hablando poco, vaya, eso ya entrar entre los 10 primeros en un rally es muy difícil, y ya no estamos, como bien dice, no estamos acostumbrando hasta ahí arriba. A lo bueno se acostumbra uno rápido, y al final tienes que valorarlo cuando lo estás saboreando, ¿no? Ahora es momento también de valorarlo, Esteban. Sí, ya te digo, en Cádiz nos ganaron 2, como dije, que suena hasta difícil decirlo, y aquí en Sevilla nos han ganado 4. Es que nos han ganado 4 de una inscripción aquí de Sevilla que eran 30 y pico. No es fácil, Rubén. Así que, bien, estamos muy contentos, y ya te digo, ahora vamos a intentar terminar el campeonato ya en Ugíjar, el Rally de Granada, que es el último, y ahora mismo estamos muy bien, estamos primeros de nuestra clase, que es lo que queremos conseguir, ser campeón de nuestra clase en Andalucía, y estamos muy bien, así que vamos allá por ello. Uh-huh. Son 4 mejores que vosotros, 4 han sido, ¿no?, en este fin de semana mejores que vosotros, y qué 4, ¿no?, porque por ejemplo los dos primeros, Jesús Adorna, estamos hablando de José Antonio Aznar con un Porsche GT3, bueno, son palabras mayores, y al final, pues bueno, sí. Incluso en el Sierra de Cádiz le estuviste tuteando. Sí, bueno, esos dos coches son, como ya te digo, inalcanzables. En el Sierra de Cádiz fueron los únicos que quedaban por delante nuestra. Y en este rally, pues igual, ellos han estado luchando el rally entre ellos, ¿vale? Y inalcanzables. Y luego han estado ahí, pues, Morillo con su AX, que eso es un coche que lo tiene muy, muy evolucionado. Es un coche que le han echado mucho dinero y va muy bien. Y luego el cuarto fue Miguel García, Mowgli, que ese hombre está, si no me equivoco, es de Alicante y está preparando el Nacional con un Clio Evo 5. Sí. Eso es un coche que no, creo que no tiene ni un año. Uh-huh. Y ese coche corre mucho y ellos están por un nivel por encima nuestro. Están haciendo el Nacional y vienen aquí a preparar una prueba del Nacional. Así que el resultado fue magnífico, vamos, imposible mejorarlo. Esteban, el caso de salir contemporizando, digamos, un poco más tranquilo, ¿es también por lo cosechado las dos pruebas anteriores del Campeonato de Andalucía, y porque todavía queda Granada, que es la última, ahora hablamos de la última fecha del campeonato para, bueno, en caso de arriesgar, pues tenemos Granada? Sí, porque, a ver, nosotros habíamos hecho ya Jerez y Cádiz, que teníamos un segundo de nuestra clase, y en Cádiz que hicimos primero, pues íbamos muy bien. Y aquí, pues, queríamos estar entre los 3 primeros, pero bueno, sin arriesgar, porque aquí lo que te penaliza es el 0. Entonces fuimos más tranquilos y teniendo mucha precaución. Sí. Luego, viendo ahí que estábamos muy cerca de... íbamos cuarto al mediodía y estábamos muy cerca de los 3 primeros, pues íbamos muy cómodos con el coche y tal, pues empezamos a apretar. Apretar y íbamos muy cómodos, muy seguros, y nada, le sacamos los tiempos, empezamos a meterle segundo a los rivales ahí y, bueno, llegamos a colocarnos primeros de nuestra agrupación, que no fue fácil, pero ahí lo dejamos. ¿Qué es con este rally de Sevilla? Porque me decían, ¿no?, que os había encontrado un poco de todo. Yo, en cuanto a números, sí que digo, pues que os habéis hecho unos 343 kilómetros, que son un total de 10 tramos cronometrados, y que en total, cronometrados de esos 343, son 82 kilómetros y medio los que os habéis metido en el fin de semana pasado. ¿Qué esconde? ¿Qué tenía este rally Sevilla, Esteban? Bueno, pues tenía el primer rally de la mañana, que era, como ya te digo, el más difícil del rally, y yo creo que uno de los más difíciles de Andalucía, porque es un tramo que está muy roto, se pone muy sucio por las cunetas y resbala muchísimo. Además, es el primero del rally, te lo encuentras con la goma fría y la temperatura de asfalto muy frío. Y esa era una de las claves del rally. Lo bueno, pues que era a tres pasadas. Los dos tramos de la por la mañana eran a tres pasadas y por eso el primero nos decidimos a tomárnoslo con más precaución y ya apretar los dos siguientes. Y después teníamos, pues, el segundo de la mañana era más circuitero, que la primera pasada la neutralizaron porque había un fallo con las telecomunicaciones y no había señal y tal. Lo neutralizaron y luego lo acortaron para que pudiéramos completarlo. Y luego por la tarde, pues, teníamos otro tramo, Constantina, que era bastante circuitero, lo llamo yo, porque es un tramo limpio, ancho y muchas curvas y tal, pero era circuitero, a nuestro punto de vista era fácil. Y ya por último sí había otro tramo, Las Navas se llamaba, que ese era muy difícil, que había que correr, un tramo muy estrecho, no sucio como el primero, pero muy estrecho y muy complicado, con muchos bases también. Y lo que pasa es que este tramo a mí no me daba miedo, vaya, a mí la gente me decía que le daba miedo ese tramo y tal, pero a mí no, me sentía seguro ahí. Y ahí la verdad es que apretamos mucho y sacamos bastante tiempo con los rivales. Uh-huh. Oye, me has hablado, entiéndeme, relativamente mal de ese primer tramo del Pedroso, ¿no? Porque has hablado de tramos rotos, tramos sucios, gomas frías y demás. Sin embargo, leyendo a Sergio Álvarez, que ahora te quiero preguntar también por él y por Conchi, que creo que se marcaron también una actuación fantástica, decía que para él ese tramo le enamoró y que ha sido el mejor, el más bonito que ha corrido nunca. Bueno, claro, yo te digo la realidad del tramo. Yo le tenía mucho respeto y le tenía miedo, porque, a ver, en ediciones anteriores, la primera vez que corrí y tuvimos un fallo y nos quedamos en la cuneta en ese tramo, no nos pasó nada, pero nos costó trabajo sacarlo con la oficina y tal, y eso. Y el segundo año que lo corrimos, pues, por un problema mecánico, que no tiene nada que ver el tramo, pues tuvimos que abandonar en este tramo. Ajá. Entonces yo lo tenía ahí como marcado, como una espinita. Y eso junto con la dificultad del tramo, pues le teníamos mucho respeto. Uh-huh. Ya está, la verdad es que el tramo es muy bonito porque luego decidimos de ir a por todas a atacarlo y la verdad que si lo termina te sientes súper satisfecho y súper arriba, ¿sabes? Porque es un tramo tan difícil que si lo termina pues te sientes muy bien. Claro. Y la verdad que ellos lo dicen, pues me imagino que por eso, porque tiene muchas dificultades y si lo terminas y lo terminas bien y lo terminas rápido, pues te sientes bastante bien. Uh-huh. Pero la realidad del tramo es muy difícil, es muy roto y complicado, ¿eh? Oye, pues te pregunto por eso, por la actuación de Sergio Álvarez. Bueno, hemos repasado los resultados de todos, no fueron los únicos podios, pero bueno, sí que compartisteis podio, ¿no? En esa agrupación con ellos, que entre Sergio y Conchi hicieron un destacado papel también aquí en el rally. Fueron muy bien, muy constantes en todo el rally. En la parte de la mañana iban por delante nuestra, ya te digo. Nos hicieron de eso, de sudar y eso para poder alcanzarle, porque no estaba siendo fácil, la verdad. Estaban siendo relativamente rápidos y constantes y alcanzarlo no fue fácil. Uh-huh. Y así que yo le doy la enhorabuena. He hecho un pedazo de rally y que sigan así porque van muy bien, uh-huh. La verdad que sí. La verdad que igual que Sebastián Zapata, vamos, también hizo un pedazo de rally ahí en la Copa FA, que quedó primero. Sí. Y Francisco Baró también fue a lo suyo y terminó un rally sin problemas, sin consecuencias y mejorando poco a poco. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, no, y quizá la espinita se nos queda con Antonio Toro, que donde la mecánica no le jugó una mala pasada y el turbo le dijo basta a falta de dos tramos, ¿no? Además tuvo problemillas con la suspensión y demás de toda la jornada del sábado. Así que bueno, esa es la espinita que nos queda de ese rally, pero en general, pues bueno, destacada participación de los ubriqueños. Ahora, como te decía, te iba a preguntar por lo que queda. Tu objetivo era competir en la mitad más uno de los 7 rallies que conforman el campeonato de Andalucía y que puntuar al menos 4 para poder optar, ¿no?, a esos triunfos finales. Has competido en 3, te queda uno y nos quedan de momento, bueno, nos queda Almería y Ujíjar en Granada. ¿Qué te dice la calculadora, qué te dice la cabeza, qué vas a hacer? Pues, como tú dices, queda el Costa Almería y queda Granada, pero casi que no te da para elegir, porque Costa Almería es que ya dentro de 2 semanas. Uh-huh. Y dentro de 2 semanas eso te supone de que este fin de semana tienes que ir a entrenar y al siguiente tienes que ir a correrlo. Y no hay tiempo. Nosotros nos vamos a tomar más tranquilo, vamos a revisar otra vez el coche por entero, lo desmontamos, lo revisamos entero. Y nos preparamos otra vez bien para entrenarnos bien y a Ojíjar y a por todas. Uh-huh. Allí la verdad es que no hemos corrido nunca, porque eso se hizo una vez rally sprint, pero no se ha llegado a hacer rally, si no me equivoco. Y creo que va a ser un rally muy bonito, nuevo para todos. Y vamos allí con la idea de terminar el campeonato y terminarlo como vamos, primero sumando puntos y eso, un podio, un cuarto puesto nos viene bien en nuestra clase, pero bueno, vamos a ir a hacerlo y ver en qué tiempo estamos y eso, acabarlo y a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Uh-huh. Oye, ¿te vale un cuarto puesto de tu clase? ¿Vas a sacar la calculadora o cómo va Ujíjar? ¿Cómo vais, Javier y tú? Sí, yo siempre soy, ya te digo, la gente me conoce, sabe que soy piloto frío y calculador y yo no pierdo la cabeza ni los papeles en ningún momento. Yo voy ahí con la calculadora, en verdad. Sergio es ahora mismo nuestro rival porque está segundo del campeonato. Uh-huh. De nuestra clase y teniéndolos a ellos controlados, pues ya te digo, iremos a más o iremos más tranquilos y depende de cómo vayamos, si estamos cómodos con el coche y con los tramos. Bueno. Ya te digo, ni siquiera lo hemos visto, no sabemos ni cómo vamos a estar. ¿Vais a ir en estas semanas, imagino, no a verlo? Sí, iremos dentro de 2 semanas, uh-huh. El fin de semana este que es el puente, iremos a verlo, a coger notas nuevas y a ver cómo está. Pues para mediados de noviembre volvemos a hablar, Esteban, y también hablamos con Sergio, sacamos un ratito, hablamos con los dos y nos contáis qué tal ha ido en Ujíjar. De momento, pues enhorabuena por lo conseguido este fin de semana en Sevilla, a todos vosotros, y suerte para lo que resta. Y sobre todo, gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada nuevamente, Esteban. No, que va, Rubén. Gracias a vosotros porque, ya te digo, esto es un medio de comunicación, que lo bonito y lo importante es que se dé a conocer a la gente lo que estamos haciendo y tal. Ya te digo, este año tenemos, por ejemplo, nuevos patrocinadores, que tenemos ahí Ayuntamiento de Benocá, que se ha portado muy bien, nos uh-huh. ha atendido, Autoescuela Celia, que como siempre nos echa una mano, tenemos mucho. Y hay que darle las gracias a todos, tío, porque este deporte ya sabe que es un deporte caro y sin la ayuda de ellos no es posible. Ya, sí, al igual que... Bueno, dar las gracias al copiloto, Javier Saldiva, que es que está de 10, ahora mismo está que se sale, que como se entere alguien por ahí me lo quita. Te lo quita, ¿no? Y bueno, y la asistencia, tío, es que sin ella no es posible, ¿sabes? Pues sí. Muchas gracias a todos. Sin Javier, sin asistencia y sin patrocinadores no estaríamos echando este buen ratito de radio. Esteban Gutiérrez, gracias nuevamente, un abrazo. Venga, gracias, Rubén, un abrazo. Pues eso en cuanto al Rally Slicks de Sevilla, de todo lo que ha dado de sí, sobre todo para los ubriqueños y para Esteban Gutiérrez junto a Javier Zaldívar, que se medirán o se jugarán ese campeonato de Andalucía con otros ubriqueños, en este caso con Sergio Álvarez y con Conchi Gil. Pero sin duda el evento automovilístico del fin de semana pues trascendía de nuestras fronteras, trascendía no solo de Cádiz o de Sevilla, de Andalucía, como decimos, sino de la comunidad andaluza. Y es que este fin de semana se disputaba el World Rally Car de Cataluña, una prueba dentro del Mundial de Rallys, pero en la que también se encajaba dentro del Nacional de Rallys. Allí teníamos dentro de la Copa Suzuki pues representantes, una representante ubriqueña, en este caso Esther de la Torre, que ha compartido experiencia, ha compartido coche junto al gastoreño Ernesto Salguero. pero Ernesto y Esther, que como decimos, tomaban parte de la salida de este prestigioso rally, de esta prestigiosa prueba, y que lo hacían pues con toda la confianza del mundo, y que al final se ha traducido pues en unos magníficos resultados, aparte de la experiencia que ahora nos contará el propio Ernesto Salguero. Sextos clasificados de la Copa Suzuki, sin ninguna duda su mejor resultado de la temporada, en el mejor escenario posible, incluso coqueteando con el podio. De todo ello, de lo que ha sido la cita, de lo que ha sido la experiencia, ojo, primeros gaditanos en completar el Nacional de Rallys y primeros gaditanos en participar en una prueba del Mundial de Rallys. Ernesto Salguero y Esther de la Torre, como digo, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el propio Ernesto Salguero, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, te preguntaba fuera de micrófono que si ya habías asimilado, ya si habíais asimilado todo lo conseguido, todo lo vivido este fin de semana. Pues la verdad, como ya te he comentado, creo que es una experiencia que va a ser difícil de asimilar todo lo que hemos conseguido, y la verdad que va a ser un recuerdo que yo creo que va a durar para toda la vida. Uh-huh. Hablábamos antes del inicio de esta Copa Suzuki, antes de este Nacional de Rally, y evidentemente no escondías, ¿no?, tu preferencia, ¿no?, o ese momento de vivir este Rally de Cataluña. Si te pregunto si ha valido la pena, que me contestas, Ernesto. Pues como todo el mundo sabe, económicamente es un gran gasto, y el tiempo del trabajo que está uno fuera y demás, también se traduce también en lo mismo, en gasto económico, pero yo creo que no está pagado con nada, como se suele decir. Creo que correr una prueba del Mundial, yo creo que todo el mundo que le guste el mundo de los rally, que esté inmerso dentro de algún proyecto de competición, creo que el máximo es correr una prueba, claro, del Mundial de rally. ¿Es un sueño? Un sueño conseguido que ni por asomo, en ningún momento, y te lo digo con la mano en el corazón, nunca en la vida me iba a imaginar que iba a estar corriendo una prueba del Mundial. Siempre uno sueña en intentar llegar, mira, a ver si corro alguna carrera del Nacional, o a ver si consigo este coche, o a ver, pero imaginarte o soñar con que va a correr una prueba del Mundial, creo que por lo menos por nuestra parte ni se nos ha pasado nunca por la cabeza. Uh-huh. De hecho, era la primera vez que salíais de Andalucía, nunca habíais competido fuera de Andalucía. Este Nacional de Rally os ha llevado por toda la geografía española, también en Portugal se han celebrado algunas pruebas, ¿verdad? Sí, nunca habíamos corrido fuera de Andalucía. Tuvimos una oportunidad cuando lo de la pandemia del COVID, en correr en el Rally de la Vendimia en Extremadura, pero al final se tuvo que aplazar por el tema de los contagios y demás. Y directamente después del Rally Sierra Morena, todo lo que hemos corrido este año ha sido fuera de nuestras fronteras, y una experiencia que yo desde aquí, a todo el que tenga pensado de salir alguna vez fuera o de intentar correr algún rally fuera, me refiero arriba al norte, Galicia, Asturias, yo se lo recomiendo al 100%, que no se lo piensen, que intenten ahorrar, buscar patrocinadores, pero que esa experiencia creo que la deben de vivir cualquier piloto de aquí de Andalucía. Uh-huh. Oye, cuéntanos, para que nos hagamos una idea, Ernesto, para todos los que no hemos estado, que somos la inmensa mayoría, sino la totalidad que están escuchándote, cuéntanos, ¿cómo ha sido toda esa experiencia? Desde el día que os vais un poco, ¿cómo me resumes todos estos días, Ernesto? Bueno, pues te voy a resumir más o menos lo que nosotros hemos ido haciendo en cada rally. Uh-huh. Nosotros cogíamos el martes. Sí. El martes cogíamos un vuelo, llegábamos allí, cogíamos nuestro coche de alquiler, y miércoles y jueves pues eran los reconocimientos. Nos dejaban darle tres pasadas como máximo a cada tramo, respetando los límites de velocidad y respetando el tráfico, que estaba carretera abierta. Uh-huh. Y viernes por la mañana era el check down, que era un tramo de 2-3 kilómetros para probar los coches. Y luego el viernes por la tarde comenzaba el rally, normalmente con algún tramo nocturno, y luego el sábado jornada completa, desde por la mañana bien temprano hasta por la tarde. Y normalmente pues el domingo, lunes nos veníamos de vuelta. Casi siempre el lunes, porque nos salía más barato lo que es el vuelo. Claro. Oye, y dentro de todo esto, ahora te voy a preguntar más en profundidad por este World Rally Car de Cataluña, pero ¿con cuál te quedas al margen de este de Cataluña? Bueno, yo al margen de Cataluña creo que lo tengo muy claro, me quedo con el Rally de Llanes. Uh-huh. Uh-huh. Es verdad que como organización Ourense creo que ha sido el que más nos ha sorprendido. Era una organización espectacular, desde que llegaba allí te cuidaban al máximo el detalle de cada cosa. Pero yo creo que me quedo con Janes, más que nada por, como dice el refrán y el dicho, Asturias paraíso natural. Creo que era espectacular los tramos que había. Aparte también nos gustó mucho porque corríamos en superficies diferentes, cada tramo era diferente. En uno te encontrabas mucho barro, todo lleno de tierra, humedades, musgo en la carretera, y de buenas primeras corriendo otro tramo totalmente diferente, seco. Entonces creo que era un rally muy difícil porque tenías que escoger bien la elección de los neumáticos, tenías que estudiar muy bien el tiempo que iba a hacer en cada tramo, y la verdad que creo que ha sido el más bonito. Uh-huh. Bueno, pues Janes por bonito, Ourense por organización, y el World Rally Car de Cataluña, ¿por qué, Ernesto? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué me tienes que contar? Que es mucho, ¿no?, de Cataluña. El World Rally Car, desde que llega, está viendo las asistencias que son totalmente espectacular. Estás compartiendo lista de inscritos, estás compartiendo parque cerrado, compartiendo asistencia pues con los mejores pilotos de este momento del mundo, con los equipos oficiales, con las marcas oficiales de los vehículos, y creo que eso es algo que te llena muchísimo. Aparte también unos tramos muy, muy, muy espectaculares, muy exigentes para piloto y copiloto, como Esther me comentaba cada vez que llegábamos a meta, me decía, es que llego con la boca seca, es que no puedo más, es que no le daba tiempo a cantar notas, y en general todo, desde que salía al tramo, las cunetas repletas de gente, que no te lo puedes imaginar, repletas de gente, en cada curva bandera de todos los países, había también bandera de todos los equipos puestos prácticamente por todo el tramo. Y desde que lo ves en la tele hasta que tú estás allí corriéndolo, pues que es impresionante. Oye, ¿y te da tiempo a saborearlo? ¿Te da tiempo a disfrutarlo? Sí, sí, sí, te da tiempo. Te da tiempo porque son kilómetros, son tramos de 20, 22, son tramos bastante largos. Entonces, claro, cuando vas a salir, es verdad que estás un poco como en chon, ¿no?, sin creértelo todavía, pero cuando ya arranca, te concentra, empieza el copiloto a cantarte notas y te concentra al 100%, vas disfrutando. Aparte de que vas corriendo, vas centrado en lo que estás haciendo, pero vas disfrutando de lo que es la prueba del Mundial. Uh-huh. ¿Ha podido compartir algunos minutos, alguna conversación con Dani Sordo, no sé, con Tana, con Oguier, con alguno de esos primeros espadas a nivel internacional? No hemos llegado a verlo. Hemos visto a Carles Román Pera, hemos visto a Ostaná, hemos visto a Dani Sordo, a Neuville, a Oliver Solberg, que Oliver Solberg sí estuvimos a punto de tener alguna conversación con él a través de Nils Solán, que estaba compartiendo equipo con él, y es español, pero al final, entre unas cosas y otras, se tuvieron que ir, no pudimos compartir alguna conversación con él, aunque yo de inglés estoy un poquito corto también. Sí. Pero no conseguimos lo que es entablar una conversación con ninguno de ellos. Uh-huh. Oye, en cuanto al momento del fin de semana, si te pregunto por cómo vas a recordar, con qué momento te quedas de este World Rally Car de Cataluña. Uf, es muy difícil de escoger uno, pero yo creo que cuando cruzamos la línea de meta del último tramo que nos pilló de noche a los de la Copa Suzuki, yo creo que ese y el de la rampa de salida. La rampa de salida, Salou estaba a reventar, estaba todo lleno de público, con una rampa de salida espectacular, con su grada, con allí todo en el centro de Salou, al lado de la playa. Y yo creo que ese y el momento de llegar a la meta de cumplir el sueño de terminar un rally del Mundial. Ya no solo eso, sino, como has comentado antes, estamos peleando por un buen puesto, una buena posición dentro de la Copa Suzuki, y en ese último tramo nocturno conseguimos superar a un rival que llevábamos delante, que intentábamos darle casa durante toda la tarde, pero no podíamos, y en el último tramo conseguimos ponerle 3 segundos y lo alcanzamos por 4 milésimas, así que imagínate la satisfacción de cuando llegamos a meta y vimos los tiempos. Oye, es que te lo preguntaba a los momentos por eso, porque yo creo que hay dos imágenes que representan o con las que nos podemos hacer una idea de lo que habéis vivido este fin de semana. Hay una ya en el parque cerrado, tuya con Esther, los dos cada uno por su puerta dados de la mano, y otra que es en una rampa de salida. Cuando pasan estos días y cuando pasen los meses, ¿no?, y veáis estas dos fotos, por ejemplo, Ernesto, pues van a ser muchos los recuerdos que esos van a venir a la mente, ¿eh? Sí, yo creo que ahora mismo no, porque está todo muy reciente, pero cuando pasen 2-3 años y... No solo me ha pasado con... No creo que me pase solo con la del Mundial de Cataluña. Yo creo que me ha pasado incluso con pruebas de aquí de Andalucía, que a los 3-4 años me meto en las carpetas de que tengo todos mis archivos, mis fotos y demás. Y es normal que recuerde momentos y alguna lagrimilla seguro que sale. Seguro que sí. Oye, ¿cómo se ha portado la paisana, tanto en Cataluña como en todo el año? Bueno, Esther, creo que a la vista está de las cámaras interiores que subimos, creo que la progresión ha sido espectacular. Creo que desde la primera carrera ella se lo ha tomado como lo tomo yo, de dedicarnos casi al 100% a esto este año, y creo que la progresión ha sido brutal. Yo creo que ahora mismo Esther está preparada para correr volver otra vez a correr nacional perfectamente, que se adaptaría perfectamente con cualquier piloto, incluso cualquier tipo de nota. Yo creo que Esther está ahora mismo muy, muy preparada. Y bueno, a la vista está. Creo que aparte del nacional, aquí en Andalucía, con salir ella a cualquier carrera de las que queda el Costa de Almería y el Rally de Huiza, saliendo a uno de los dos y puntuando, es campeona de aquí de Andalucía de copiloto femenino. Creo que los resultados hablan por sí solos y que... Así que la progresión de ella durante todo el año ha sido brutal. Uh-huh. Y vosotros, como equipo, como el coche, como decíamos, habéis conseguido el mejor resultado en esta última prueba del Nacional, dentro del mejor escenario posible también, y habéis coqueteado incluso con el podio. ¿Cómo ha ido todo esto? Pues el viernes lo teníamos muy claro, teníamos unas muy buenas notas. Era un rally donde los demás participantes, que aunque ya llevan muchos años y los otros rallies, aparte del Rally Rack, se lo conocen muy bien. El Rally Rack era nuevo para todos, aparte teníamos que ir por reglamento FIA, llevábamos solo 2 pasadas, no 3. Y yo creo que cuando viene un rally nuevo y nadie lo ha corrido, creo que nos motivó mucho más a nosotros. Hicimos unas muy buenas notas, unos buenos reconocimientos, y lo teníamos muy claro. Los tramos eran muy parecidos aquí a los de Andalucía y decidíamos desde primera hora salir a atacar. El viernes, en el primer tramo, ya hicimos un tercero crash, estábamos ya en el podium. El segundo tramo hicimos un quinto, pero a 3 milésimas estábamos del segundo clasificado, así que imagínate lo ajustado que estábamos los 5 primeros. Y ya en el tercer tramo, pues como durante todo el año hemos pecado de novatada, y en el tercer tramo vimos que todos estaban cambiando neumáticos de los que llevaban de repuesto, lo estaban montando delante, y nosotros pecamos de novato, no cambiamos neumáticos, decidimos salir así, intentar aguantar, pero que va. Uh-huh. El coche, con el ritmo que llevábamos y el estado de los neumáticos delanteros, no aguantaron y perdimos muchísimo tiempo, tanto que caímos a la 7ª posición. Uh-huh. Luego ya por la tarde sí montamos neumáticos nuevos, decidimos salir otra vez a atacar, intentar de subir lo máximo posible, ya que habíamos demostrado que podíamos estar ahí. Y al final, como ya te he comentado antes, en el último tramo pudimos subir un puestecillo más y quedar los sextos. Uh-huh. Oye, ¿la experiencia de la Copa Suzuki durante todo el año para repetirla en esto el año que viene? Sí, sin lugar a dudas. El que sale fuera un nacional y a una Copa Monomarca como la Suzuki, que es tan reñida y... Vamos, yo no solo por nosotros, sino lo dicen pilotos de aquí del Nacional, creo que es la Copa que más dificultad tiene, donde más nivel hay. Y es una copa donde tienes que repetir sí o sí, porque si no, el primer año, como no lo hemos tomado nosotros, es un año de aprendizaje, de hacer kilómetros, de quedarte muy bien con todos los tramos y los rallies, estudiar muy bien a los compañeros, porque la verdad que hay unos rivales y un nivel muy alto. Y creo que una Copa Suzuki, mínimo, los 2 años tienes que hacerlo. Uh-huh. Si no, el primer año pagan muchas novatadas también, como lo hemos pagado nosotros, de cambio de neumático, de lesión de neumático, de compuesto. En fin, yo creo que la Copa Suzuki mínimo hay que hacerla un par de años. ¿Y qué nota te pones, qué nota os ponéis como equipo en esta primera temporada? Bueno, es según como lo veas. Si quieres mirarlo por la parte de resultados y demás, yo creo que la gente que nos mira por el tema resultados creo que está totalmente un poco equivocada, ya que nosotros no hemos ido buscando vamos a ver dónde estamos dentro de la Copa este año. No, nosotros este año lo teníamos muy claro, íbamos a hacer kilómetros íbamos a ver cómo nos iba adaptarnos al coche, adaptarnos a Esther también, que también necesitábamos adaptarnos al copiloto. Esther lleva muy poco tiempo corriendo, es verdad que la evolución y cada día ha mejorado muchísimo, pero necesitábamos acostumbrarnos a ella y ella a mí como equipo. Y yo creo que una nota en general, yo creo que nos pondríamos un 8, totalmente un 8, ya que ha sido una progresión de menos a más. Siempre hemos ido quedando una posición más arriba desde que empezamos, y yo creo que hemos terminado el año con, como me ha dicho mi jefe de equipo, de no esto no es el final, esto es el principio de un buen comienzo. Habéis hecho historia, primeros gaditanos, como digo, en completar el campeonato de España de rallies, primeros gaditanos en participar en una prueba del mundial de rallies. Ernesto, ahora lo que queda, imagino que el objetivo ahora es que Esther pueda conseguir, ¿no?, ese título de campeona de Andalucía de copiloto femenino, ¿no? Sí, que como te he dicho antes, vamos a intentar ir al Costa de Almería, que es el que está más cerca, para no dejarlo todo para la última prueba. Que esto de las carreras es muy imprevisible, no sabemos si puede haber una avería o un pinchazo que te lastre al 100%, pero queremos ir al Costa de Almería, que es dentro de dos semanas, y allí intentar certificar no solo el campeonato de Esther, sino también podemos ser campeones de Andalucía de clase 5, que lo tenemos también muy, muy, muy fácil. Entonces queremos intentar ir, certificar los dos campeonatos estos aquí en Andalucía y ponernos mano a la obra, buscar presupuestos y patrocinadores para volver otra vez a la Copa Suzuki. Que es casi tan difícil como terminar un nacional de rally, ¿no, Ernesto? Totalmente, la verdad que podemos estar no solo orgullosos, sino más que agradecidos de los patrocinadores que hemos tenido durante todo el año. Creo que han hecho un esfuerzo que ni nosotros mismos no lo creíamos, pero creo que se lo hemos devuelto con crece, con una, ¿no?, buena progresión y con una gana inmensa de volver, y con una ilusión de que podemos volver y de este año que viene, 2022, de que podemos hacerlo bien dentro de la Copa. Pues Ernesto, he intentado que nos cuentes lo que ha sido la experiencia del World Rally Car, que nos cuente un poco lo deportivo, tanto de la última prueba como del resto de Nacional, la experiencia, lo que os queda, pero no sé si te queda a ti algo más que añadir a todo esto. Bueno, no, la verdad que no hay poco que añadir. Yo lo que estoy muy agradecido de todo el mundo que nos ha apoyado de aquí de Andalucía, de todos nuestros patrocinadores, de nuestras familias que han estado siempre ahí al pie del cañón en momentos que hemos tenido malos de la temporada, porque no todo es tan bonito como se ve. Hemos perdido mucho tiempo de trabajo, en fin, que también ha habido momentos malos, y la familia y todo el mundo que nos ha estado apoyando ha estado siempre animándonos y demás. Así que yo totalmente agradecido, darle las gracias de corazón a todo el mundo y de que vamos a intentar volver otra vez para que tengamos a los aficionados andaluces, ya no solo a nosotros, sino a los aficionados andaluces, pues con un poquito de ilusión fuera de nuestra frontera. Bueno, pues a nosotros también nos tenéis y nos tiene, sobre todo Esther, en este caso, por ser la local, la uriqueña, enganchados a ese nacional, a esa Copa Suzuki, ahora ese campeonato de Andalucía. Ojalá se pueda cumplir ese doble objetivo que tenéis para el final de temporada. Y lo dicho, Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo conseguido y sobre todo por todo lo vivido. Muchísimas gracias a vosotros por darle tanta difusión a este deporte, que está un poco ahí un poco tan apartado, y estamos súper agradecidos de que gente como vosotros le deis apoyo a este deporte. Un abrazo, Ernesto. Otro para ustedes, hasta luego. Y nosotros, pues, con lo conseguido por Ernesto Salguero, por la ubriqueña Esther de la Torre y por los ubriqueños en el Rally de Sevilla, lo vamos a dejar. Mañana volvemos con más deporte, eso sí, en horario de mañana, eso de la 1 del mediodía. Estamos aquí con Tiempo de Deportes. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde. Rock and roll.